¿Qué dices? ¿Te animas a correr? Hay que viajar más. ¿Mola viajar? Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. Desde el mundo hacia Nono. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Desde Nono hacia el mundo. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. Muy buenas tardes. El disidente cubano Guillermo Fariñas ha decidido posponer su huelga de hambre hasta que el régimen castrista cumpla con la promesa de liberar a 52 presos políticos. El único alimento que recibía Fariñas le era suministrado por una sonda extraída hace dos días a causa de una infección. Efectivamente, hoy se conoció esta noticia de que el opositor Guillermo Fariñas pospone su huelga de hambre y la pospone durante ese periodo de cuatro meses que fue prometido por el régimen para liberar a los 52 presos políticos y que salgan también del país. La mediación del ministro de Exteriores español ha sido fundamental para la liberación. Miguel Ángel Moratino se reunió con el presidente Raúl Castro y el representante de la Iglesia cubana para impulsar la decisión que ahora ha tomado el régimen castrista. La diplomacia internacional ha recibido con entusiasmo la noticia, ya que una previsible muerte de Fariñas hubiera enquistado aún más el conflicto con Cuba. Como ustedes saben, Cuba se comprometió a liberar en los próximos meses a 52 presos, para los disidentes considerados presos políticos, no para el gobierno que encabeza Raúl Castro, porque dicen que fueron detenidos por delitos comunes. A propósito, consultamos al especialista Tirio Borón. Algunos de ellos están detenidos por razones muy graves, que no se restringen simplemente al campo de la disidencia política, sino que se encuadran en otra categoría. Para ser muy claros, si usted está recibiendo dineros, tecnología, materiales de diverso tipo de una embajada que es enemiga de Cuba, que le ha declarado una guerra informal, pero guerra al fin con sabotaje, bloqueo, etcétera, usted incurre en un delito que se tipifica, por ejemplo, en la legislación argentina como traición a la patria. Algunos de estos, no todos, los 50 y tantos que van a liberar, están por esas condiciones, ¿verdad? No sé si a esos los van a liberar. Seguramente van a liberar a los otros, que son la mayoría, que bueno, cometieron diversas infracciones. Yo creo que fue un error haberlos tenido tanto tiempo en la cárcel. Habrá que ver, yo creo que el tema de los que cometieron atentados terroristas, me parece que no van a estar incluidos en esta amnistía. Me parece que no, creo que no lo estarían en este país, en la Argentina, y mucho menos en los Estados Unidos. Pero de todas maneras me parece que es un gesto muy importante, muy significativo, es un mensaje, diciendo, mire, nosotros estamos dispuestos a hacer concesiones en la medida en que haya reciprocidad. El problema es que no hay reciprocidad. No hay reciprocidad de parte de Estados Unidos. La administración de Barack Obama calificó el hecho como positivo. Sin embargo, destacó que la decisión fue tardía. El anuncio del reconocido disidente cubano Guillermo Fariñas de suspender la huelga de hambre y sed que mantenía desde hace 135 días ocupa las portadas de los principales medios de comunicación del mundo. Hoy tomó el primer vaso de agua, o sea, el primer líquido después de 135 días de huelga de hambre y sed. Él se mantendría ingresado en el hospital, recordemos que tiene un estado grave de salud, él tiene una trombosis en la yugular, y se mantendría ingresado en el hospital. Descartar. De que el mundo cambia y que la época del chantaje pasó, que la época de imposiciones a este país pasó. Viajero inmóvil. Las víctimas del terremoto de L'Aquila denuncian en Roma la situación de precariedad en la que viven 15 meses después de la catástrofe. El seísmo causó 309 muertos el 6 de abril de 2009 y devastó la ciudad de L'Aquila, joya arquitectónica y artística. Unas 5.000 personas han pedido al ejecutivo de Berlusconi apoyo económico para los damnificados y una ley especial para el desarrollo de la ciudad. Protestaron desde las adyacencias de la vivienda del primer ministro italiano Silvio Berlusconi, rechazando el pago de impuestos a las viviendas que ya no tienen. Los habitantes de L'Aquila exigen la suspensión del pago de impuestos tras asegurar que este dinero puede ser destinado para la reconstrucción de sus viviendas. Durante la marcha que colapsó el centro de la capital italiana se vivieron momentos de gran tensión cuando los manifestantes trataban de acceder a la vía que conduce a la sede del gobierno y al Parlamento. Cuando tras ocupar la emblemática Plaza Venecia, los manifestantes trataron de cortar la céntrica vía del Corso, fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas policiales. La violencia se desencadenó también en el Parlamento del país. Un diputado del partido opositor Italia de los Valores, Franco Barbato, fue ingresado en el hospital tras recibir un puñetazo en un ojo que le propinó un grupo de parlamentarios del partido de Berlusconi, el Pueblo de la Libertad. Los enfrentamientos con la policía dejaron al menos un herido. Los habitantes de L'Aquila denuncian haber sido realojados en casas prefabricadas hasta que sus hogares sean reconstruidos, algo que según ellos no ocurrirá porque el dinero para la reconstrucción ha desaparecido. L'Aquila, ¿cómo era? L'Aquila continúa como estaba, relata esta mujer. Han construido 19 complejos, pero el resto está igual. El centro se cae a cachos. Todas las casas se vienen abajo. ¿Por qué toda esta gente está aquí? Y no solo se trata de ellos. Muchos no han podido venir porque tenían que trabajar. Nosotros también, pero alguien tenía que venir para hablar de nuestros problemas. Hay muchas personas que aún no tienen casa, explica furioso este hombre. La manifestación supone un revés para Silvio Berlusconi, que presenta la gestión de la catástrofe de L'Aquila como uno de los éxitos de su gobierno. El año pasado llegó a organizar la cumbre del G8 en la zona devastada en una muestra de solidaridad con las víctimas. A cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. noi ragazzi e siamo noi. Esperado momento por miles de aficionados al mundo futbolístico ya llegó. El Pulpo Paul, conocido por sus predicciones en los resultados, ya eligió al nuevo campeón del Mundial de Sudáfrica 2010. Esta vez Paul está seguro de que la Furia Roja será la vencedora en la final del 11 de julio, en la que España se enfrentará a los Países Bajos. Recordemos que este oráculo ha pronosticado todos los resultados sin equivocarse durante el Mundial. Además, predijo que el tercer puesto en este campeonato será para el equipo alemán. ¿Usted está de acuerdo con este famoso profeta? Comparta su opinión en nuestra página web viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. Desde Nono. Viajero inmóvil. Cambiamos de tema. Un juez federal en la ciudad de Nueva York ordenó la deportación a Rusia de 10 personas detenidas la semana pasada por espiar a favor de Moscú. La decisión se conoció luego de que los detenidos se declararan culpables de actuar como agentes encubiertos en territorio estadounidense. A las 8 y 18 de la noche, hora local, comenzamos la noticia del día acá en la Gran Manzana, y es que una jueza federal de Manhattan ordenó la deportación de 10 personas acusadas de pertenecer a una red de espionaje ruso en territorio estadounidense. Por su parte, Rusia acordó liberar a otras 4 personas que se encuentran en la cárcel por supuestos contactos con agencias de inteligencia de países de Occidente, en lo que ya es calificado como el mayor intercambio de agentes de inteligencia entre Washington y Moscú desde la Guerra Fría. La historia de la detención de los supuestos espías rusos en Estados Unidos ha recibido un nuevo protagonista. Se trata del científico Igor Sutyagin, sentenciado en Rusia a 15 años de prisión por entregar información secreta sobre un nuevo tipo de armamento a una empresa británica, la que por su parte la transmitía a la inteligencia norteamericana. El condenado consintió ser canjeado por los presuntos agentes capturados en el territorio estadounidense. Moscú deportará a Londres al científico ruso Igor Sutyagin, quien cumple una condena de 15 años de prisión por espionaje en ese país, según la agencia de noticias de Rusia Intertas. Sutyagin aceptó ser extraditado al Reino Unido para su posterior intercambio con uno de los 11 espías detenidos por la justicia estadounidense en junio pasado. El científico ruso fue acusado en 2004 por los delitos de traición a la patria y de filtrar información al gobierno de Estados Unidos. Por más insólita que parezca la historia, tiene precedentes. La información sobre el posible intercambio de Sutyagin por alguien de los detenidos en Estados Unidos no resultó una sorpresa para los que conocen la historia. En la época de la Guerra Fría, los casos como este no se percibían como algo excepcional. Y algunos intercambios incluso dieron el nombre a un puente en Alemania. Situado entre las ciudades de Berlín y Potsdam, este fue bautizado como Puente de los Espías. Fue precisamente ahí donde la Unión Soviética y Estados Unidos realizaban el intercambio de los agentes capturados. El intercambio de espías y agentes de inteligencia es una tradición duradera de la época de la Guerra Fría. Y en los años 70, la Unión Soviética le agregó a ella la posibilidad de intercambiar agentes por disidentes. En cuanto a la situación actual, parece que esta tradición se va a resucitar. Es un zigzag interesante de la historia. Viena es hoy el escenario del mayor intercambio de espías entre Estados Unidos y Rusia desde el final de la Guerra Fría. Sobre la pista del aeropuerto de la capital austriaca se han encontrado dos aviones, uno procedente de Nueva York, con los 10 espías deportados por Estados Unidos, otro a pocos metros ruso, en el que supuestamente han llegado los 4 agentes excarcelados por Moscú. En este ambiente de secretos y misterios aún queda uno sin aclarar en esta historia, el paradero del 11º espía detenido por Estados Unidos, del que se perdió la pista en Chipre después de ser liberado bajo fianza. inmóvil@gmail.com Viajero Inmóvil. Bueno, y en noticias internacionales, en España entró en vigor la polémica nueva ley de aborto que permite interrumpir el embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. Pero no está todo dicho, porque falta que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Sin más preámbulos, ganas de interrumpir un embarazo y ya está. Lo que antes estaba penado por ley en España desde hoy es un derecho. Solo hay que llenar estos documentos donde se especifican los riesgos para las mujeres que se lo practican, ya sea en un centro público o privado, porque este tipo de intervenciones serán gratuitas. Hay un periodo de información de 72 horas entre el día que le ofrecemos la información en sobre cerrado hasta que podemos practicar la intervención. 3 días de meditación para llevar a cabo un aborto que se podrá practicar dentro de las primeras 14 semanas de gestación, incluso jóvenes de 16 y 17 años, siempre que se informe a los padres y estén acompañadas por uno de ellos, requisito que podrán pasar por alto si alegan conflicto familiar o miedo. En este caso será el médico quien tendrá la última palabra. De este modo, la práctica dejará de ser un delito y pasará a ser un derecho. La norma contempla la interrupción legal hasta la semana 22, cuando el embarazo represente un riesgo para la salud psíquica o física de la madre, o por enfermedad grave o malformación del feto, en cuyo caso un comité médico puede intervenir y aconsejar el aborto sin límite de tiempo. Durante el fin de semana, grupos conservadores salieron a las calles en protesta a esta medida. Consideran que viola las disposiciones de la Carta Magna. Para la oposición, es la legislación más radical de Europa, mientras que la Iglesia asegura que deja sin protección a la vida humana. El gobierno considera que la nueva ley es un logro para los derechos de los ciudadanos. Ofrecerá mayor seguridad jurídica tanto a las mujeres como a los profesionales, una ley que respeta la confidencialidad de los datos y que ofrece mayores garantías en el acceso a la prestación. La nueva ley llega precisamente cuando se cumplen 25 años de la aprobación de la primera normativa. Desde 1985, cuando se sancionó la primera normativa en la materia, se calcula que se practicaron en España 1.300.000 abortos, de los cuales apenas el 3% se llevan a cabo en las instituciones sanitarias públicas. ¡Ay, cómo vas a abortar! ¡No tiene criatura! ¡Estás loca! ¡Te vas a morir! ¡Loca! ¡Te vas a morir! ¡Ay, cómo vas a abortar! ¡Te vas a morir! Basta. Es mi cuerpo. Es mi decisión. Es mi vida. Quiero información. Aborto. Tu decisión. Más información, menos riesgos. 011-15-66-64-70-70. Veamos ahora cómo en El Salvador organizaciones civiles de mujeres exigen a los diputados de la Asamblea Legislativa despenalizar el aborto terapéutico ante el aumento de las prácticas clandestinas que causan cientos de muertes al año. Sara es una mujer universitaria que se practicó un aborto tras carecer de buenas condiciones de salud. Después de la penalización del aborto en este país, las jóvenes se lo practican en condiciones inhumanas. O sea, yo podría decir que es un problema, una causa de muerte también en este país para las mujeres jóvenes, porque el hecho de que decidan no continuar con un embarazo a nivel de salud detectan que se han practicado, que han hecho esa práctica, van a la cárcel. Organizaciones civiles como las Mélidas nos informan que al menos 1,000 personas se practican algún tipo de aborto al año, lo que pone en peligro sus vidas. Volvé a usar las agujas para tejer. Aborto. Más información, menos riesgos. 011-15-66-64-70-70. El aborto es la cuarta causa de muerte materna en Guatemala, según un análisis elaborado por el Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y Reproductiva. Las cifras de abortos en el país son alarmantes. Se estima que anualmente son 65.000 los que se practican, muchos de estos en condiciones insalubres, lo que provoca muertes innecesarias. La primera causa es hemorragia, la segunda causa es infección, la tercera causa es hipertensión y la cuarta aborto. Y eso es por decenios. La tristeza de esto es de que pese a las intervenciones que supuestamente se han hecho a nivel de Estado, la tasa sigue sin disminuir y las causas siguen siendo las mismas. Lo lamentable también es que son causas prevenibles. Según los organizadores, los índices de mortalidad materna en Guatemala se comparan con los de Haití y de algunos países africanos. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, decidir cuántos hijos o hijas queremos tener, controlar nuestra propia salud y nuestro propio cuerpo, acceder y difundir información sobre métodos de aborto seguro, beneficiarnos de los avances de la ciencia, el Estado tiene la obligación de reducir la tasa de mortalidad materna, impedir que nuestra única opción sea recurrir a abortos peligrosos, dar información sobre métodos de aborto seguro, garantizar el acceso a la información de la Organización Mundial de la Salud sin discriminación por sexo, por género, por orientación sexual, por identidad de género, por clase, por etnia, por color de piel, por capacidad diferente, por nacionalidad, por lugar de residencia. Aborto. Más información, menos riesgos. 011-15-66-64-70-70. Cuando el año empieza, el Estado ya sabe que va a matar como mínimo a 100 mujeres por no legalizar una práctica que es muy común. Y hay otras cifras no oficiales de otras organizaciones que hablan de muchas más muertes, de hasta 500 muertes por año por aborto clandestino. Ya sean 100 o ya sean 500 o ya sea una mujer muerta por aborto clandestino, es un hecho muy grave porque estamos hablando siempre de muertes evitables. Es la clandestinidad lo que hace que las mujeres se mueran y que las mujeres que no nos morimos abortemos en condiciones que son totalmente indignas y muy violentas, y bueno, y estamos trabajando sobre eso. En el mundo se realizan 3 abortos por minuto, más de 4.200 por día. En la Argentina se realizan 400.000 por año, lo que significa 1.000 por día. El 37% de las mujeres muere a causa del aborto. Menos de un 3% de esto es por efectos biológicos, lo que significa que el resto refiere a abortos que se realizan en formas clandestinas. Volvé a usar el perejil para cocinar. Aborto. Tu decisión. 011-15-66-64-70-70. Nosotras damos información sobre aborto medicamentoso. Hay distintos métodos de aborto medicamentoso. Todos estos son métodos seguros para abortar. Y hasta la semana 12, el método de aborto con misoprostol, que es el medicamento que es legal en Argentina para abortos, es un método de aborto seguro. En los países donde el aborto es legal, el aborto con medicamentos, especialmente con misoprostol, es uno de los métodos más usados y es uno de los métodos que las mujeres prefieren. Lo prefieren justamente porque evita la internación, es un método barato, el misoprostol no requiere ningún tipo de refrigeración. En los países donde hay producción pública de medicamentos es muy barato producirlo. El misoprostol hasta hace pocos años era de venta libre en nuestro país, ¿sí? No era necesario conseguirlo con ningún tipo de receta. Algunos sectores conservadores hicieron lobby para que se restrinja la venta y para que aumente mucho el precio. Una caja de 16 pastillas de Oxaprost o de Bloquium Prost está alrededor de 260 pesos. El costo de producción es menos del 10% de este precio final. Es muy impresionante que nos han llamado mujeres desde 13 a 47 años y todas tienen las mismas dudas y dudas que son sobre cosas muy básicas. Incluso mujeres profesionales llaman haciendo preguntas que dan cuenta de todo de todos los mitos, todo el tabú, y es como que el aborto es un terreno donde parece que la lógica no se aplicara. En el 82% de los casos de las mujeres que llamaron, dijeron que bueno, que su pareja varón no había usado preservativo y que les costaba negociar el preservativo con los varones. Creemos que el aborto y su legalización es una cuestión de democracia para las mujeres, y que es algo que nos interpela a todas, que las pobres son las que mueren, pero abortamos todas, y que por eso tenemos que tener solidaridad entre todas y luchar juntas por la legalización del aborto, por lo menos hasta la semana 12. El aborto terapéutico no es un juego. A veces es la única manera de salvar la vida a una mujer. La Constitución es algo más que un papel. No hagamos leyes que no podamos cumplir. El Estado tiene la obligación de reducir la tasa de mortalidad materna, impedir que nuestra única opción sea recurrir a abortos peligrosos, dar información sobre métodos de aborto seguro. Aborto. Tu decisión. 011-15-66-64-70-70. Thank you.

La Fontana de Baracha, la Plaza de España, se ha convertido en el mayor reclamo para los turistas que visitan la ciudad eterna. ¡Qué calor! Lo dicen en Bruselas, donde muchos ciudadanos han dado gracias al cielo y al ayuntamiento por la instalación de una playa artificial al alcance de todos. El termómetro ha alcanzado este viernes los 40 grados centígrados en la capital belga, donde no se registraban temperaturas tan altas desde hace 34 años. El calor tampoco da respiro a los alemanes. Un día después de su derrota frente a España en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Con cerca de 30 grados, los habitantes de Frankfurt, poco acostumbrados a este intenso calor, aprovechan para pasear en bicicleta o en barco. Según apuntan los meteorólogos, el termómetro seguirá subiendo durante la próxima semana en Alemania. La sartén que es España durante la temporada estival y concretamente Sevilla y su provincia ya está echando fuego. Un total de 28 provincias están este miércoles en alerta por temperaturas significativamente altas en numerosos puntos de la península. Y espacio es precisamente lo que falta en Benidorm, en el sureste de España, cuya larguísima playa registra un lleno hasta la bandera. ¿Y qué dirán algunos? El calor aprieta mucho más. Recomendamos mucha hidratación, permanecer en lugares frescos y aguantar lo que se pueda. La luz de tus ojos esculpe mis versos, te veo y amaina el invierno. Escarbo tanteando una frágil promesa, mis huesos van envejeciendo sin voz. Así me seco y me siento morir. Los perros, mi puerta da solo un infierno. Yo soy como el sauce que lejos del río insiste en llorar a sus muertos sin voz. Así me seco y me siento morir. Inmóvil. Un simple peinado puede ser también cuestión de estado. En Irán, el Ministerio de Cultura aprobó un catálogo de estilos de cabellos para hombres que se ajustan a la cultura del país y a las leyes del Islam. Se trata, según la organización que promueve la guía, de ofrecer una alternativa a lo que ellos consideran decadentes cortes de pelo occidentales. Los peinados tienen que ser consistentes con la cultura iraní y el estilismo, y pueden ser modernos al mismo tiempo. No tan clásicos ni anticuados, pero tampoco una copia absoluta de los estilos europeos y occidentales a los que me opongo. No todos están de acuerdo con los modelos propuestos. La guía rechaza las colas de caballo, las melenas o los cortes estilo punk, algo que no convence demasiado a algunos de los iraníes más jóvenes. Estos peinados no son suficientes, debería haber más y estar más orientados a la juventud. No tengo problemas en que aconsejen peinados domésticos, pero es una cuestión personal. Depende del gusto y la personalidad. Por mi parte prefiero ir acorde con la moda y no me gusta parecer simple. Desde la revolución iraní de 1979, los clérigos más conservadores han exigido a las mujeres que se ciñan a una vestimenta y estilo de pelo acorde con la ley islámica. La nueva guía pretende convencer también a los hombres de que hay más opciones estilísticas fuera de las revistas y las películas de Hollywood. De niño bailaba canciones del moro. El baile venía de adentro y así se inventaba los moros. De niño soñaba olores profundos, las mezclas de espuma, colonia y sudor de unos pechos desnudos. Creció con su sueño y un día le dijo: acabo de verte y ya sé que nací pa' casarme contigo. Matilde mi vida, Matilde mi estrella, le dijo que si nos casamos Antoine y bailó para ella. Y abrázame fuerte que no pueda respirar, tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca. Cariño y ternura, colonias y besos, te tengo, me tienes, quisiera morirme agarrado a tus pechos. El amor es tan grande, tan sincero y sentido, que un día de lluvia Matilde acabó por tirarse en el río. Y abrázame fuerte que no pueda respirar, tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Mejor buenos recuerdos que un pasado perdido. Por eso un buen día Matilde acabó por tirarse en el río. Lo que fue tan hermoso que no caiga al olvido, te estaré recordando por siempre Matilde que tú no te has ido. Y abrázame fuerte que no pueda respirar, tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo. Abrázame fuerte que no pueda respirar, tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Desde el mundo hacia Nono. El vicepresidente de Bolivia anuncia que renunciará a sus fueros. Fue en respuesta a una acusación del gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas. El gobernador cruceño vinculó a Linera con el narcotráfico. Además, le imputó actos de corrupción y terrorismo. Mediante una carta, estoy renunciando a mis derechos de juicio de responsabilidades que consagra la Constitución Política del Estado. Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. Y voy a defenderme como cualquier ciudadano, como un ciudadano de a pie, en el juzgado de las acusaciones que me ha hecho el día de hoy el señor gobernador del departamento de Santa Cruz. Yo le pido y le demando que de manera inmediata se apersone a la fiscalía, abra la denuncia, presente las pruebas. Yo el día de mañana me defenderé como ciudadano de a pie, sin ningún tipo de fuero, y mostraré en el estrado mi inocencia. Si el señor gobernador no realiza de manera inmediata la acusación de que recibo dinero del narcotráfico y no presenta las pruebas, será el pueblo boliviano quien juzgue quién tiene la razón, quién tiene la verdad o quién miente. El pasado lunes, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, declaró que cuando exista una real democracia, Linera tendrá que responder en el banquillo de los acusados por corrupción, narcotráfico y terrorismo. Este miércoles, Costas indicó que no presentará pruebas porque considera que la justicia boliviana no es imparcial. Estamos seguros que el gobernador ha cruzado la raya, ha pasado un límite de la crítica política a la acusación judicial. Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. El gobernador de Santa Cruz, el señor Costas, ha acusado al vicepresidente, Álvaro García Linera, de recibir dinero del narcotráfico. A raíz de estas declaraciones, es que le estoy pidiendo, le estoy demandando públicamente, que inmediatamente abra una denuncia penal en la fiscalía al vicepresidente por narcotráfico, que presente las pruebas, los informes que debe tener para haber lanzado temeraria acusación, y que se inicie inmediatamente un juicio al vicepresidente por haber recibido dinero del narcotráfico. El cruce de declaraciones se da en el marco de la discusión en la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de ley para la aplicación de autonomías. En pocas palabras, toda la información. Séptima huelga general en Grecia. Los sindicatos griegos han vuelto a organizar este jueves una huelga general de 24 horas para protestar por la proyectada reforma del sistema de pensiones y otras medidas de recortes de gasto social del gobierno. Se cancelaron los vuelos desde y hacia los aeropuertos griegos, se suspendieron los servicios de ferry, los edificios públicos permanecieron cerrados y los hospitales solo atendieron casos de urgencia. Esta es la séptima huelga de 24 horas que organizan los sindicatos en el presente año. Los manifestantes marcharon hacia el Parlamento, donde se aprobó el plan de aumentar la edad de jubilación. La nueva ley que se ha aprobado en el Parlamento fija la edad media de jubilación en 65 años. Además, aumenta de 35 a 40 el número de años de cotización para obtener la pensión máxima y se rebaja la cuantía de las pagas en una media del 7%. Las medidas son parte del plan de austeridad que Grecia está llevando a cabo para rebajar su gran deuda pública que le ha llevado a la bancarrota de su economía. El citado plan es una exigencia del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea como condición para obtener los créditos de 110.000 millones de euros que necesitaban las arcas griegas. París. Los abogados defensores del ex militar panameño Manuel Antonio Noriega mantienen silencio sobre una posible apelación a la condena de 7 años de prisión anunciados por el Tribunal Correccional de París a su cliente. Noriega fue reconocido culpable del lavado en Francia de 2,3 millones de euros provenientes del narcotráfico. Junto con la petición de 7 años de reclusión, el tribunal acordó confiscar la suma implicada de sus cuentas y que se le entregue 1 millón de euros a Panamá por los perjuicios morales. Luego de conocer la sentencia, el abogado principal de Noriega, Olivier Metzner, reiteró que se trataba de un ajuste de cuentas. What's a Cajero Inmóvil. Nuevo milagro en el hospital en Guy Mundog de París. Un equipo de unos 10 cirujanos, encabezados por el doctor Logan Lantieri, ha finalizado con éxito un trasplante de cara. Es la quinta vez que lleva a cabo una operación de este tipo. La novedad, en este caso, es que se trata de la primera ocasión que se produce el trasplante completo, lo que incluye también los párpados. Lantieri, que trabajó durante 12 horas en el quirófano, ha explicado las dificultades que ha entrañado esta intervención. Hemos incluido los párpados, lo que significa también el músculo del párpado y los conductos lagrimales, que son la verdadera dificultad en este tipo de trasplantes. Se trata de una verdadera esperanza para los pacientes que lo necesitan, y personalmente estoy pensando en quemados que han sufrido la destrucción de sus párpados. Por ahora todo va bien, pero tenemos que esperar que el nervio se desarrolle para ver el movimiento. El paciente se llama Jerome y tiene 35 años. Vivía recluido en su casa por la impresión que causaba su enfermedad genética, conocida como neurofibromatosis. Con este nuevo éxito, Francia continuó una brillante carrera que comenzó en 2005, cuando se realizó aquí la primera intervención de estas características. viajero-inmóvil.blogspot.com. correspondenciainmóvil@gmail.com. Sol Tibiletti, Martín Incola. Au monde, du monde, oh non non. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Viajero Inmóvil.